Bienvenidos a una nueva misión de Mercado Viajero. Ahorita me acompaña mi amigo, mi amiguísimo del alma, Iván García, arroba Zetkiel. Hola a todos, yo soy Iván García, arroba Zetkiel en Twitter. Y pues muchas gracias, Cristian, por esta invitación a participar en este proyecto que pinta padrísimo. Sí, perfecto. Mira, el día de hoy, Iván, vamos a hablar acerca de las apps para viajeros. Pues ves que con este rumbo que nos lleva la tecnología, está desconectado, es la muerte, ¿no? Entonces tenemos que estar conectados en todo momento cuando hacemos nuestros viajes. Mira, vamos a hablar básicamente de estas apps, a ver si te parece. No voy a entrar en discusión si Android o si iOS o Windows Phone. Eso sale sobrando. A final de cuentas, las apps son aplicaciones que los desarrolladores hacen, y normalmente una aplicación pues puede estar en cualquier plataforma, ¿no? Pero probablemente alguna aplicación que hablemos hoy no exista para todas las plataformas, pero seguramente les puede dar una buena idea y poder descargar estas aplicaciones para la plataforma que más utilices. Yo creo que las aplicaciones para viajes más importantes son las de mapas, ¿no, Iván? Sí, totalmente de acuerdo. Las de mapas, sobre todo estas que nos pueden decir rutas, y ya con toda la integración nueva que hay de puntos de interés, eso hace que sean herramientas más que para perderse, también herramientas para disfrutar los viajes, para recomendar, para qué lugar es bueno para visitar, qué lugar es bueno para comer, para divertirse. Esta integración ayuda mucho a las aplicaciones de mapas, ¿no? Cuando hacemos un viaje dentro del país no tenemos problema en los datos, porque pues tenemos probablemente nuestro plan o alguna condición de prepago para tener plan, digamos que datos en cualquier momento. El problema radica en cuando viajas al extranjero. A final de cuentas, no todos podemos tener acceso a un dispositivo desbloqueado. No todos podemos tener acceso a los datos de internet. Muchas veces es muy costoso, entonces tenemos que valorar las aplicaciones también por esa prestación. Si nos dan la facilidad de tener los datos offline, sería inclusive mucho mejor. Eso es muy cierto, ¿eh? No, en mi comentario no lo tomé muy en cuenta, pero es cierto, sin datos no sirve de mucho que tengas sugerencias y demás, ¿no? Y sí, lo que también es cierto es que muchas veces sí el servicio de datos y todo es más barato en otros países, bueno, dependiendo del que vayas. Pero siempre, como dices, está esa problemática, ¿no? Del dispositivo desbloqueado, ¿no? Si no tienes un dispositivo desbloqueado, está un poco difícil que accedas a la opción, ¿no? De comprar un SIM de aquel país para que sea más económico. Sí, definitivamente nuestro tío Carlos Slim sí no las deja caer en ese aspecto, ¿no? Bueno, sí. Entonces, Iván, vamos a entrar en contexto ahorita. Mapas, eso es lo más importante. Cuando tú vas a un lugar que no conoces, al final de cuentas te debes de ubicar. Y como dije en el podcast anterior, nunca hay que viajar sin saber qué onda, ¿no? O sea, no puedes tú ir a un lugar así nada más pensando que las cosas van a llegar hacia ti, ¿no? O sea, tú tienes que ir hacia ellas, ¿no? Entonces, el primer exponente en mapas es Google Maps. Google Maps, bueno, de hecho, quiero comentarles que Iván me enseñó en mi viaje pasado. Iván me enseñó una especie de huevo de Pascua, no sé cómo se le puede llamar, para poder guardar una zona del mapa de Google Maps en iOS y dejarla offline. Así es. De hecho, originalmente comenzó como un Easter egg o un huevo de Pascua, como le llaman. Y ahorita ya lo hicieron más público, ya es más gente la que lo conoce. Funciona tanto en iOS como en Android, y supongo que si algún día llegan las aplicaciones de Google a Windows Phone, pues también estará ahí, porque no sé si tú sabías, pero los amigos que tengan un Windows Phone en este momento no tienen acceso a ninguna aplicación de Google. Y bueno, ese huevo de Pascua consiste en delimitar la zona que se quiera guardar. Escribí en la barra de búsqueda OK Google Maps, me parece. No recuerdo bien, tiene rato que no guardo. Y te va a preguntar si quieres guardar esa zona. Y ya, va a descargar el mapa, eso lo puedes hacer desde tu casa. O desde un Wi-Fi. Y ya, ahorras muchísimos datos con esa opción. Sí, básicamente esto que comentas, bueno, para todos los escuchas, tienes que hacer zoom. O sea, digamos que pones una dirección o pones una ciudad y luego vas haciendo zoom al mapa. Y ya cuando tu pantalla alcanza a ver, digamos que el área delimitada que tú deseas, al nivel de calidad que tú deseas, es cuando ya pones en la barra de búsqueda OK Maps o OK Google Maps, tampoco me acuerdo, y ya te guarda en tu dispositivo estos mapas, ¿no? A final de cuentas, Google Maps es la mejor opción porque nos da rutas de autobuses, nos da rutas caminando, de metro inclusive. Entonces esta es la mejor opción. Mira, Iván, en mi último viaje bajé una aplicación que se llama Galileo. Galileo es una aplicación que tiene igual mapas con vectores. Galileo Pro, en realidad, es la versión de paga. Aunque fíjate que la encontré gratis en estas aplicaciones de App del Día. Y esa aplicación está muy padre porque te permite, digamos que importar mapas. Te permite importar mapas. Esa mera, sí, Galileo Pro. Lo que pasa es que Iván me estaba enseñando por la pantalla su iPhone 6, su reluciente iPhone 6 con la aplicación de Galileo. Bueno, lo que les comentaba es que Galileo te permite importar mapas que están en formato XML. No quiero hablar mucho de tecnicismo, pero tú puedes, digamos que usando la herramienta Foursquare, tú puedes hacer tus listas, no sé, de los lugares. Que por cierto, síganme en Foursquare, arroba Chris Mercado G. Pueden seguirme en Foursquare en arroba Chris Mercado G. Total que esta aplicación te permite importar estos lugares en un formato que se llama KML, que básicamente son como que coordenadas geográficas y las puedes ver como pins en el mapa. Entonces, no sé, supongamos que ya tienes todo un viaje planeado y exportas este archivo de KML y lo importas en nuestra aplicación de Galileo. Entonces puedes tener todos los mapas que quieras offline, completamente offline, y también puedes sobrecargar los pines. Entonces, pues puedes hacer tu ruta perfectamente, ¿no? Pues sí, esto que comentas suena muy bien, suena muy conveniente, pero no sé yo al nivel de alguien no muy como alguien no muy conocedor de toda esta tecnología. Digo, nosotros nos escuchamos con este bonito punto de vista de ingenieros, pero suena un poco complicado para la gente que no está muy familiarizada, ¿no? Sí, definitivamente está complicado esto. Pero bueno, hay otras opciones. Galileo, en realidad, de los mapas que he conocido, son los más complicados. Existe también otro que es muy parecido, que también es offline, que se llama City Maps to Go Pro, también es de paga. También la encontré, por suerte, gratuitamente en la aplicación de App del Día. Es exactamente lo mismo que Galileo, solo que ya tiene precargadas ciertos puntos de interés, ¿no? Entonces, ahí es en donde radica el problema. Que City Maps to Go ya tiene sus propios mapas y no puedes importar los tuyos. Entonces puede ser bastante engorroso estar editando los puntos importantes que quieres visitar en tu viaje. Al final de cuentas, tus gustos no son los de otra persona o no son los de tu acompañante. Y tener una aplicación a la mano con todos estos puntos geográficos o tus puntos de atracciones, pues es conveniente. Mira, Iván, vamos a pasar a otro rubro, que son lo que yo le llamo aplicaciones expertas. Por ejemplo, uh-huh. TripAdvisor, TripIt, inclusive Zagat, por ejemplo, para los restaurantes. Uh-huh. Esto es muy importante. Fíjate que TripAdvisor es una compañía enorme, ¿no? O sea, tiene presencia en todo el mundo. Inclusive hacen algo mágico que cuando compras un boleto de avión, automáticamente, no sé cómo fregados le hagan, pero se te pasa a tu aplicación y ya te tiene, digamos, que informado de que, oye, ya va a ser tu viaje, oye, ya va a ser tu viaje. Aparte de todo, tú puedes ir armando recomendaciones de los lugares, solo que tiene un punto en contra, fíjate, el TripAdvisor, que está como que orientado a los comercios, ¿sí? Entonces, yo sinceramente estoy como que en contra de que tú vayas a una ciudad para irte a comer a un McDonald's, ¿no? O sea, es tonto, ¿no? De claro. Este tipo de cosas. Entonces, o sea, como que le falta un poco de la parte de turística, ¿no? Cosas, monumentos y ese tipo de cosas. No, o sea, sí tiene, pero al final de cuentas, sí tiene, digamos, que los puros highlights, ¿no? O sea, tiene como que las cosas más importantes y probablemente no sea, pues no sé, gusto de todos ir a esos lugares, ¿no? Más que en, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa hay un chorro de lugares que sí, obviamente deben de conocer, pero que no son la gran cosa, no es exactamente lo que uno esperaba. Y lo que es peor, siempre están atascados, ¿no? De gente. Y probablemente, pues, eso no sea muy reconfortante para muchos de nosotros los viajeros, ¿no? Entonces, TripAdvisor está muy padre, está muy bueno el concepto, pero esta aplicación como para planear un viaje no se las recomiendo. O sea, bueno, a final de cuentas, vamos a hablar en este podcast de recomendaciones y también de recomendaciones en contra, ¿no? Sí, más que nada, ¿no? Los puntos a favor y los puntos en contra para a quien le parezca interesante, pues pueda probar una aplicación ya con el punto de vista de la experiencia, ¿no? Correcto, mira, y vamos a pasar a otro punto que va a ser, yo creo que aquí va a haber mucha discusión, ¿no? Las redes sociales. ¿Cómo las redes sociales nos pueden ayudar, digamos, que a planear nuestro viaje? ¿Cómo nos pueden ayudar a pasarla de lo mejor? Ver más cosas y que aparte sea más barato. Y que aparte tengas, digamos, que el consejo de otros usuarios de estas redes sociales, ¿no? Por ejemplo, pues está Facebook. Facebook es enorme, digamos, que la cantidad de negocios que tiene. Es decir, ya es que está la red social, de que si status, que no sé qué. Pero también puede ser check-in. Y últimamente hay una noticia muy importante. Facebook va a tener, bueno, creo que ya la tiene en Estados Unidos, no sé si me equivoque, pero va a tener en México y en todo el resto del mundo una aplicación que se llama Places. Ajá. No sé si has escuchado esto, Iván. De hecho, en Estados Unidos ya está. Yo tengo una cuenta de Estados Unidos, de la tienda de App Store, y ya la probé alguna vez, pero obviamente como no está por aquí, pues no hay nada, ¿no?, de interés, ¿no?, a menos que estuviera por allá, ¿no? Claro, pero quiero hablar en contra también de esto, porque Google Places va a estar como que enfocado igual a los negocios. O sea, nuestro gran amigo, compañero de la escuela, Mark Zuckerberg, pues lo que quiere es ganar dinero, ¿no? Y la manera de ganar dinero, pues, es involucrando los negocios. Entonces, esta herramienta de Places está como que orientado a los iBeacons. O sea, digamos que a las... no sé, mira, supongamos, estamos caminando por el mall y hay un restaurante que tiene un dispositivo en el colgado en el techo, en donde detecta que vas pasando por ahí. Al momento que tú pasas por ese momento, en ese lugar, te va a llegar una notificación de Facebook donde te va a decir, ¿sabes qué? Aquí en el restaurante X tenemos una promoción. Entonces tú ya vas y consumes dinero, o sea, consumes en ese restaurante y pues básicamente ese es el negocio, ¿no? La verdad es que no creo que aplique para los viajes porque probablemente no todos los monumentos, no todos los parques, probablemente estaciones de tren no tengan el servicio de Places, no tengan este iBeacon como para que Facebook te ayude. No obstante, Facebook siempre será y por excelencia, digamos, que la aplicación social que te permita interactuar con todos tus contactos y obviamente te va a dar esa capacidad, ¿no?, de socializar y que te puedan recomendar algo. Siempre está esa parte, ¿no? De que Facebook siempre está esa recomendación de primera mano, ¿no? Incluso la opción de preguntar al amigo que ya visitó esa ciudad, oye, ¿cómo está este lugar o cómo está este otro, no? La verdad es que Facebook tiene, como una herramienta muy generalizada, tiene muchas opciones que pueden ser buenas, pero como bien lo dices, la parte más en contra es como no confiar al 100% de las promociones que te den, ¿no? Porque finalmente esos son negocios que pagaron dinero para tener esa posibilidad de que Facebook los recomiende, ¿no? Claro. Y por otro lado, siempre está esa parte, ¿no? De que quieren abarcar todo, ¿no? Igual que lo hace Google, siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? Que hay otro tipo de aplicaciones, como puede ser Yelp, o que de hecho esa parte de Yelp ya la está queriendo integrar, bueno, más bien ya la integró Apple en sus mapas directamente en Estados Unidos. En México no sé si ya estén empezando a integrarlo. Que Yelp lo que tiene es esa combinación de los dos mundos, ¿no? Es eso que es este Facebook, la capacidad que tiene Facebook de dar de alta establecimientos de interés con la recomendación del usuario, en la recomendación de gente que la pasó bien o que la pasó mal, ¿no? Entonces lo primero que te aparece con Yelp es eso de el restaurante tal de comida italiana, pues es muy bueno, hay que esperar mucho, es malísimo, etcétera, ¿no? Sí, definitivamente Yelp es un buen exponente, nada más que tiene otra falla precisamente. Está orientado a los comercios, ¿no? Como les comentaba, probablemente tú cuando viajas lo último que quieres es ir a un restaurante que a lo mejor ya conoces o una cadena americana. Entonces, ahí es en donde entra mi favorito. Aunque no lo crean, mi aplicación de geolocalización, o no sé cómo se puede llamar, es Foursquare. Foursquare, no sé si saben, tiene una herramienta web que te permite hacer listas, te permite hacer, digamos que tu plan, tu itinerario, y aparte de todo, la integración con tu dispositivo tiene una funcionalidad que no todo el mundo sabe. Supongamos, ustedes se suscriben a mi cuenta de Foursquare, @chrismercadog, van a ver todas mis listas públicas, y no sé, supongamos, ven la lista de Guanajuato. En Guanajuato tengo tantos lugares, y tú llegas a la ciudad de Guanajuato y llegas a un punto cualquiera que sea, probablemente tu hotel o tu hostal, ¿no? Entonces, ahí en la lista, cuando abres la lista, digamos que de mi cuenta, cuando te suscribes a mi lista, te aparecen en orden de lejanía los lugares, o sea, los lugares que estén más cerca, ¿no? Entonces, ya vas, conoces, no sé qué, boom, boom, boom, te da más información, los horarios, los costos, etcétera, las cuentas de Facebook, las cuentas de Twitter de los lugares, inclusive, no solo, o sea, bueno, más bien la ventaja es que no solo tiene, digamos que, restaurantes, sino también museos, tiene iglesias, no sé, parques, tiene un chorro de modalidades, o sea, digamos que de categorías, ¿no? Entonces, lo que está bien padre es que tú vas a este lugar, la lista te acerca, llegas al lugar, lo visitas, te da información y aparte haces el mentado check-in. Uh-huh. ¿Sí? Obviamente de Foursquare te brincarías a Swarm y harías este check-in. Esa es la gran falla de Foursquare, haberse separado en dos aplicaciones, ¿no? Claro. Sí, y de hecho hubo una revolución ahí, ¿no? La gente, yo personalmente estaba muy disgustado, ¿no? De esa separación. Pero bueno, ellos ya tienen su roadmap de cuáles son sus planes a futuro. Pero esta integración, como bien lo dices, es algo que casi nadie sabe que tiene. Es una buena herramienta que yo creo que está ahí muy desperdiciada. Y como bien dices, ¿no? La ventaja que tiene Foursquare es que tú puedes dar de alta el arbolito de enfrente, ¿no? Como un lugar, ¿no? Digo, también hay que tomar en cuenta que para mí esa es una desventaja, si quieres, pequeña, ¿no? Pero muchas veces hay muchas hay dados de alta muchos lugares que a lo mejor pues, tampoco tienen mucho que ver con turismo ni tampoco tienen que ver con establecimientos, ¿no? Claro. Pero es saber buscar y distinguir, ¿no? Dentro de tu lugar donde estás y a donde quieres visitar, ¿no? Sí, pero bueno, sí, perdón que te interrumpa, Iván, pero sí. Ahí entra lo que es social, ¿no? O sea, ajá. No solo es que tú vayas y le des a ver que estoy cerca, o sea, ¿qué hay cerca de mí? Foursquare, dime. No, o sea, también tienes que tomar en cuenta que hay más usuarios, ¿no? O sea, no solo tú ya hiciste check-in, ajá, y ya tienes N número de batch y ya eres alcalde de tales lugares. No, tienes que buscar a la gente, tienes que suscribirte a las listas y así te puedes dar cuenta y puedes conocer mejor una ciudad, ¿no? Y más cuando es extraña. ¿Cuál es el único punto en contra de Foursquare? ¿Cuál crees que sea, Iván? Pues para mí es ese que te comenté, ¿no? Que a lo mejor hay como está esa posibilidad de que hay tantas cosas que se pueden dar de alta como puntos de interés. Hay un poco de paja, ¿no? Pero finalmente es descartar lo que no sirve y concretarse en lo que se está buscando realmente, ¿no? Ahí es un poco de criterio. Bueno, en realidad lo que yo estaba pensando es que es una aplicación 100% online. Bueno, eso también. Sí, eso, o sea, es muy cierto. Ya valió madres, aquí podemos decir groserías, ya valió madres porque si te vas a Europa, te vas a Estados Unidos y no pudiste comprar un paquete de internet, aparte que salen carísimos, ya tu Foursquare quedó inservible, ¿sí? Buen punto. Pero para eso tengo una muy buena recomendación. ¿Cuál es tu recomendación? Si ustedes tuvieran la gran fortuna de tener un celular desbloqueado, que de hecho, creo que tú sabes un poquito más de esto, Iván. Ajá. Actualmente creo que ya están dando los celulares de plan desbloqueados y los de amigo, ¿no? No todos. Ya por ley en México, el Telcel o cualquier compañía está obligada a desbloquearte el teléfono siempre y cuando se haya cumplido el tiempo de contrato. Sin embargo, hay algunas marcas que ya están mandando el teléfono desbloqueado, como es el caso del iPhone 6. El iPhone 6, ya aunque tú lo compres en plan, los están mandando desbloqueados. Que eso es una gran ventaja, ¿no? Equipo que esté en el plan de prepago, amigos, y usas el prepago y todo lo que se llame de tarjetitas, las compañías están obligadas a desbloquearlo. Pues al instante, ¿no? De hecho habían puesto una cláusula que era de 6 meses. Me parece que hoy en día ya esa cláusula ya no es válida, sino que tú simplemente con el hecho de decir yo adquirí este equipo, me pertenece y pues no tienes por qué estármelo limitando, ¿no? Entonces las telefónicas están obligadas a desbloquearlo. Un tip para la gente que tenga equipos Motorola, ya sea Moto G, Moto X, Moto E. Estos equipos tienen una aplicación que se llama Ayuda, tiene un símbolo de interrogación. Al registrarte en esta aplicación de Motorola, tú puedes solicitar a la gente que está ahí, te dan la opción de una llamada o de un chat. Si tú seleccionas la parte del chat, a la persona que te atienda tú le puedes solicitar que te desbloquee el equipo si está desbloqueado. Y la gente de Motorola es muy amable, te proporciona el código de desbloqueo en no más de un par de días. Obviamente ahí tendrías que estar checando el procedimiento para meter ese código de desbloqueo, etcétera, etcétera. Pero cada vez es más fácil y hay más posibilidad y opciones para tener un equipo desbloqueado en cualquier otro país. Claro. Bueno, les iba a comentar esto. Si ustedes tienen la gran fortuna de tener un iPhone o cualquier celular de cualquier plataforma desbloqueado, probablemente Windows Phone no, pero bueno, Android o iOS, pueden comprar un chip, ¿no? Pueden comprar un chip en las telefónicas. Por ejemplo, en Estados Unidos yo tengo un SIM card de T-Mobile. Ese vas, tú lo compras así sueltito y te dan como que varios planes a escoger, ¿no? El que yo normalmente compro, o el que le recargo, porque es como de recarga, o sea, es como tipo plan amigo, es lo que le llaman pay as you go. Es decir, tú le pones dinero, ¿no? O sea, le pones $50 Y esos $50 te amparan para llamadas ilimitadas, textos ilimitados y datos ilimitados durante un mes. Entonces, yo que viajo más o menos seguido a Estados Unidos, le voy recargando saldo. Inclusive le puedo recargar $10 y tengo, digamos que, datos. Y con eso pues me da chance de hacer muchas cosas, ¿no? Y también existen varias compañías que son de SIM cards, pero de puros datos, ¿sí? Y que estos, digamos que tú le recargas, no sé, $100 y te dan 1 giga de datos en todo el mundo, sin necesidad de contratar en cada país. Supongamos que si tuvieras la gran fortuna, no sé, de irte a Europa, inclusive Sudamérica, pudieras tú comprar, digamos que, un SIM card con ellos, lo tienes que pagar por internet. Ahorita se me olvidó el nombre, fíjate, Iván, pero esto se los puedo dejar en el comentario. O si no, ahorita mismo lo investigamos. Creo que era GT SIM card, no me acuerdo. Sí, GT SIM card. Ajá, GT Mobile UK, es de Estados Unidos, perdón, de Inglaterra. Tú compras por 50 y... Ah, mira, aquí está. Tú puedes comprar desde 10 libras, que son así como $20, como $15, no sé, unos 200 pesos mexicanos. Tú puedes comprar, digamos que, puras llamadas o puros datos. De hecho, ahí te dice, ¿no? Por 10 libras es 1 gigabyte de datos. 500 minutos, o sea, eso creo que no te lo dan ni los planes caros aquí. Sí, no, exactamente. Y ya con eso ya te armas de valor. Nada más que hay que tener en consideración que 1 giga no es mucho. Así que si sacas un plan de que te están dando, digamos que, los megas a granel, lo que debes hacer es, digamos que, restringir el uso de tus datos de tu celular, ¿no? Pero mira, si estamos viendo esta misma página y se las puedes proporcionar a tus audioescuchas, sin hacer tanto relajo, pues, por $15 están dando 6 gigas de datos en 4G. Sí, y sí. Llamadas y minutos ilimitados. O sea, hasta por 15 libras, que son, ¿qué? 300 y cachito pesos. Está mejor que cualquier plan en México, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, lo que les comentaba. Supongamos que tú pagas el plan más barato y tienes 1 giga de internet. Entonces, lo que tú debes de hacer en tus datos es desactivar, por ejemplo, lo de el servicio de Google, de que subes las fotos de tu celular a tu servicio de Picasa o a tu servicio de Google Plus automáticamente. Desactiva eso, ¿no? Desactiva Facebook, los videos de Facebook, por ejemplo, que se reproduzcan automáticamente. Si utilizas iOS, también debe de deshabilitar la actualización de tus aplicaciones. Debes desactivar también que se suban tus fotos al iCloud, porque si lo dejas activado ya valiste gorro. Más porque, haz de cuenta, yo lo que hice fue comprar un plan de estos de... Yo pagué 100 libras porque me dieron un dispositivo MiFi, es decir, era un dispositivo USB que hacía, digamos que, un Wi-Fi automático, ¿no? Como un router portátil. Ándale, un router portátil. Entonces nos enchufamos con el iPad, con los iPhones, etcétera, pero no nos dimos cuenta que todas nuestras fotos que habíamos tomado desde los dispositivos ya estaban mágicamente en iCloud. ¿Por qué? Porque el celular toma como si fuera Wi-Fi y muchas veces lo tenemos configurado para que solo puedan subir si estás conectado a un Wi-Fi, y ya valió queso, ¿no? Entonces, ya te quedas desconectado, ¿no? A final de cuentas. Bueno, Iván, mira, vamos a cerrar un poquito ya este tema. Hay Ajá. muchísimas otras aplicaciones que podemos ver, pero estas fueron las más importantes. Si podemos recapitular un poquito, Google Maps es el servicio de mapas por excelencia, ¿no? Recuerden que pueden, digamos que, guardar una vista, digamos que, de un mapa utilizando en el buscador OK Maps o OK Google Maps. Lo investigamos. De hecho, es OK Maps, ¿no? Ya yo te lo investigué hace un rato para ya quitar esa duda. Simplemente con poner OK Maps, la aplicación te va a preguntar si deseas guardar esa porción de mapa y ya nada más le das guardar y listo, ya la tienes. otra aplicación que es completamente recomendable es City Maps to Go o Galileo. Esos son como para usuarios un poquito más avanzados, pero yo creo que si se ponen un poco de tiempo, si le dedican un poco de tiempo a la planeación de su viaje, pues les va a servir a todo dar, ¿no? TripAdvisor es una porquería. TripIt es una porquería. ¿Por qué? Por Facebook puede ser una porquería. O sea, es como un arma de dos filos porque están orientados a restaurantes. Foursquare, por excelencia, mi favorito, pero el único problema, como habíamos dicho, es que necesita internet forzosamente, si no es inservible, ¿no? Y hay un chorro de más aplicaciones que podemos hablar. Y pues eso serían las recomendaciones para esta emisión, que fue dedicado a las apps de viajeros. Próximo capítulo va a ser los gadgets para viajeros. ¿Sale? Ahorita hablamos de las apps, no importa si tienes iOS o tienes Android o eventualmente Windows Phone. Y el próximo capítulo será para los gadgets. En realidad vale la pena, vamos a adelantar un poquito, Iván. ¿En realidad valdrá la pena tener un GPS de mano? Eso es algo que es una buena pregunta que podríamos dejar que si hay alguien que tiene una opinión, estaría interesante que te deje alguna respuesta y algún comentario. Bueno, Iván, quiero darte la bienvenida a este proyecto de Mercado Viajero, el podcast de los viajes. Nos va a ayudar mucho a todos para nuestros viajes, ya sean cerca, ya sean lejos, o inclusive que si quisieras reconocer tu ciudad, estás completamente invitado, eres parte de este proyecto. Entonces, seguramente lo van a estar escuchando. Síguenos en nuestras redes sociales, @crismercadog y @setkiel. Y no olviden seguirme en mi cuenta de Foursquare, @crismercadog. ¿Sale? Entonces, pongan sus comentarios en Spreaker, pongan sus comentarios en iTunes, pongan sus comentarios en todos los servicios que vamos a estar subiendo. Denle like a Variantes TV en Facebook. Síganme en mi canal de YouTube. No recuerdo mi canal de YouTube, pero bueno, no se los digo. Y que tengan unas muy buenas noches. No sé si tengas algo que agregar, Iván. No, bueno, pues nada, pues muchas gracias por invitarme a este proyecto. Espero estar participando cada vez que se pueda o cada vez que tenga algo interesante que aportarles. Y pues enhorabuena, pues para adelante. Y ya saben, ¿no? Igual síganme en mi Twitter, @setkiel. De hecho, a mí me pueden seguir en casi todas las redes sociales como igual, @setkiel, Foursquare, Facebook, etc. Y pues muchas gracias por escucharnos. Perfecto, bueno, ok, chavos. Viajen mucho. Todas las posibilidades que tengan de viajar, háganlo, o inclusive reconozcan su ciudad. Es algo muy importante. Es parte de nuestra cultura. Muchísimas gracias. Todos los pulgares arriba. Hasta luego. And we go all together alone.